la ley de matrimonio igualitario, que es una ley que ha otorgado derechos a un colectivo que no los tenía, sin quitarle ningún derecho a nadie. Esto es importante. Es una ley que nos ha hecho un país mucho mejor, ¿no? Un país mucho más decente, un país que cuenta con una muy buena herramienta ahora para combatir la discriminación. Y a pesar de que falta mucho, que 10.000 parejas hayan decidido casarse en estos 5 años en todo el país, habrá 600 de esas parejas que han tenido hijas e hijos, que hoy están plenamente reconocidos por el Estado, que tienen, cuentan con la protección y el cuidado de sus dos papás o de sus dos mamás. Bueno, la verdad que nos parece que es un hecho muy, muy importante, y mayor orgullo también saber que Argentina fue el primer país en América Latina en obtener una ley de este tipo y el 10º en el mundo, ¿no? Así que realmente es una ley que nos mejoró como sociedad, que nos permitió debatir sobre discriminación, despejar mitos, prejuicios,